Estimados alumnos, llevamos esta Semana Santa trabajando, por decirlo de alguna forma, a medio gas. Voy notando que entráis menos que antes en la plataforma y de todas formas esto es algo que teníamos previsto tanto para esta Semana Santa como para la Semana de Pascua. Permitidme comentaros que los días 6, 7 y 8, lunes, martes y miércoles, estaré fuera. En todo caso, contestaré desde donde me encuentre a las preguntas que me formuléis. Por otra parte, recordaros que para el 12 de abril, domingo, tenéis que confeccionar una sencilla estructura desagregada de trabajos. Se trata de un trabajo individual que tenéis que colocarlo en el foro de nombre Crear una EDT, foro del caso práctico 7. De momento, sin otro particular, un saludo y seguimos en contacto.